que en las palmas que te bailo. Este hijo putismo tuyo lo parto de un soplo. Pa' la conciencia sin escrúpulos que parte la vida de aquella que con dos más grandes pudo. No digo nada que después se sabe todo, aunque con la cara pago, me cago en Dios. Nos hemos formado en fila pa' meterle el morro hasta el puesto que de virgen mereció. Las gatas negras en la noche, keeping, keeping on. Salimos bravas y elegantes pa' soltarlo. La espalda cargadita de pasado sin recursos. Firma fuego lo primero como lo hizo Shao. No quedo con niños de conciertos, que luego sale mal y me pasa como a John Lennon. Analiza la riqueza y el concepto. Me dijo que me llevaría, pero el culo sé moverlo. Así que no man, no more. Nos comemos a tu trupe de chulos encaprichados. Bailándole el agua felina, os tengo más que controlados. En aguas tuyas crecen grandes para el progreso. Cultivo al intelecto, dura fe, me somos todos. Del primero al último, y se baja el telón. Pa' mantenerlo limpio y puro, bailo en lo mojado. Bambata puso el oro, pica fuerza pa' mi unión. Somos el hip hop y punto. Entre Catwoman, si no está Black Panther, cuidado que me convierto en mamba negra en un moment. Con la quinta de Maler de fondo se queja un crimen. Se lo dejo crudo a los chavales pa' que espabilen. Tengo a mi grupo organizado contra el Estado. Tú y yo dos partisanos luchando por ser libres como bolivarianos. Y ante hacker que influencer, nene, eso tenlo claro. Las redes son como la coca en el norte. Imposible evitar tantas distracciones. Con capital, rima, clase obrera. Con prohibido pasar, acabaré haciendo lo que yo quiera. Masterclass en desobediencia. Los bistis no mandan cartas y pussy riot indirecta. Más explotas que sabotaje, ultraviolencia. Conceptos demasiado grandes para vuestras jergas. Compañera de aventura, nunca recompensa. Se te volvió bruja la princesa. A mí no me echen la culpa. Si me fui fue porque quise, no porque fuese una puta. Muchos quieren ser mitos como Charlie, pero nunca lo serán mientras te hagan llamarles papi. Ni hoe, ni pussy, ni mami. Me declaro un tregua como Michael y la tía Polly.